movido, bien movidito, que llegó el nuevo ritmo, compadre. ¡Pum, pum, tres! Ha nacido un nuevo ritmo que se llama guarazón. Lo baila toda la gente por picantito y muy sabazón. Tomaditos de la mano y girando sin cesar. Aprende este nuevo ritmo que mucho te va a gustar. Un paso aquí, un paso allá. Bailemos el guarazón. Un paso aquí, un paso allá. Al ritmo del acordeón. Un paso aquí, un paso allá. Bailemos el guarazón. Un paso aquí, un paso allá. Al ritmo del acordeón. ¡Vuelta! Eso, así, así, que se siente, que se siente. Bien movidito, bien movidito. Siguiendo el pasito, siguiendo el pasito, así, con alegría, con alegría. Así, así. Ha nacido un nuevo ritmo que se llama guarazón. Lo baila toda la gente por picantito y muy sabrosón. Tomaditos de la mano y girando sin cesar. Aprende este nuevo ritmo que mucho te va a gustar. Un paso aquí, un paso allá. Bailemos el guarazón. Un paso aquí, un paso allá. Al ritmo del acordeón. Un paso aquí, un paso allá. Bailemos el guarazón. Un paso aquí, un paso allá. Al ritmo del acordeón. Un paso aquí, un paso allá. Bailemos el guarazón. Un paso aquí.